Queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Pero muy buenos días a todos, ¿cómo están? 9 de la mañana, 41 minutos, arrancamos con una nueva emisión de La Caja Negra al aire, todo registrado. De bandera la ilusión y preparando la acción. Arrancamos así este segundo día del 2022 de enero ya. Hoy, 22 sería el 2 del 2 del 2022. Chan, patitos. Patitos, diría mi mamá cuando jugás al bingo. Mostramos la hilacha ahí un poquito, la edad. Bien, ¿cómo están del otro lado, gente? Joana Coronel, quien los saluda y va a acompañar hasta la 1 de la tarde con toda la buena onda y el calor que se viene el día de hoy. Dios, 36 grados las máximas esperaba, decíamos, el día de ayer para hoy, y vamos a ver si alcanza. Ah, si nos alcanza el agua para el día de hoy, de a poquito. Para la gente intolerante al calor, como yo, es un día pesado, rari. Ahí vamos adaptándonos al calor. Muchos lo extrañaban, obviamente. Algunos siguen de vacaciones y buscan refrescarse, la playa, la pileta, el bronceado. Mucho puede ser, el patiecito, mucha reposera, si no. Tereré o mate también, así que todo vale. Tereré, yo opto en los días como hoy. Tereré. Aquellos que nos siguen en www.fm913max.com.ar van a ver mi cara roja, roja, roja, porque está intenso el calor. Se me cae el micrófono. Está intenso el sol ya a esta hora de la mañana. Se espera, como bien decíamos, 35 grados la máxima para el día de hoy. Tenemos 27 grados, siendo la hora que es, ¿no? Precisamente. La humedad es del 52%, vientos a 14 kilómetros por hora, que se sienta muy poquito, muy poquito. Pero sí, la humedad se siente un poco más alta, precisamente. 36 grados la máxima. Aquellos que tienen que salir de casa, ténganlo en cuenta, va a ser un día mayormente soleado, con poca nubosidad. Se espera recién tormentas eléctricas para el día de mañana, lluvias nuevamente después de unas semanas que no cesaron las lluvias, que dijeron aquí estamos, vuelven por dos o tres días más, atentos, hasta el domingo parece hasta el momento. Así que ténganlo en cuenta en esta jornada de miércoles, que va a venir caluroso, ligeramente nublado y una temperatura que arrancó en 22 grados. La máxima, como bien decíamos, va a rondar los 35-36 grados. Vientos del sector norte. Esto lo informaba el Servicio Meteorológico Nacional. Así arrancamos, gente. Buen miércoles. Martes. Así estamos, gente. De a poquito el sol a mí me pega. A mí me hace mal. Arrancamos así. Buena música. Y enseguida volvemos con la información del día de hoy que tenés que saber. El día de ayer pasaron muchas cosas. Así que te vamos a estar contando. No te muevas, que enseguida volvemos. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. Sonrisa en los labios de onda.

platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir, vivir, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Nueve de la mañana, 58 minutos. Volvemos con mucho más la caja negra al aire. Todo registrado. En estos momentos, recordá que podés comunicarte con nosotros al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Ahí estamos tomando tus mensajitos. O seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube como FM Max 91.3. Ahí estamos para acompañarte, informarte también, ¿por qué no? Y vos también podés comunicarte con nosotros si querés compartir algo en particular. Alguna actividad, algún suceso que quieras que nosotros lo compartamos. Ahí estamos recibiendo todos los mensajitos precisamente. Arrancamos con la jornada de información entonces, porque en el día de ayer varias organizaciones sociales, organizaciones en sí podemos decir, marcharon al Palacio de Tribunales para pidiendo por la democratización de la justicia. Distintas agrupaciones se concentraron en la Plaza Lavalle para repudiar el desempeño de la Corte Suprema contra la impunidad y el fin del law for, precisamente, con fines políticos, ¿no? Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas se movilizaron en el día de ayer frente al Palacio de Tribunales y reclamaron la democratización de la justicia. Uno de los dichos del juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, decía: van a quedar en la historia como como la peor corte que hubo, lo que más delitos cometieron y encubrieron, aseguró el juez. Esto durante la marcha, fue uno de los organizadores precisamente, y manifestó que los integrantes del tribunal se tienen que ir de el hoy, podemos decir, porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien, aseguró. Desde el escenario montado precisamente en la Plaza Lavalle sobre la calle Talcahuano, Ramos Padilla advirtió: acá está el pueblo, y dijo que el pueblo se merece jueces en la casa de las leyes, en la casa de la justicia. Queremos una justicia donde verdaderamente el principio de que todos somos iguales ante la ley se cumpla. Esto lo decía y cerraba con eso la exposición al afirmar que empezó la lucha y que van a seguir hasta cambiar la historia. Por otro lado, también el documento leído por las actrices Luisana Culioc y Cristina Banega señaló que hoy se sale a la calle para exigir que esta corte se vaya, aseguraban, para exigir la democratización de la justicia y el fin de law for. También aseguraban, y cuando decimos que esta corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del poder judicial con esta corte en funciones. destacaron el documento los organizadores de la marcha, precisamente en la que estuvieron el diputado Leopoldo Morou, el dirigente social Luis de Lía, el ex vicepresidente Amado Gudú y la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, entre otros. En ese sentido afirmaron dentro del documento, ¿no?, que los numerosos pedidos de juicios políticos con los que ya deberían haber sido removidos duermen en el Congreso de la Nación. Decimos que se tienen que ir porque con esta corte no hay justicia ni hay democracia plena. Esto lo expresaban y fundamentaron: el máximo tribunal condiciona severamente al sistema político y es un obstáculo infranqueable para que la democratización del poder judicial que reclaman las mayorías. Esto lo decían en medio de cánticos como "El pueblo unido jamás será vencido" y "Mamá, yo quiero una justicia nacional y popular". Los organizadores, ¿no?, sostuvieron que el documento está dirigido y dice que tienen que ir porque esta corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global, a lo que solo les interesa violar nuestra soberanía, sostenían. En esa línea también afirmaron que la corte se tiene que ir porque ya pudieron ver, comprobar los aberrantes sentencias de 2x1 con las que debutó esta corte en el 2017, favoreciendo a los genocidas condenados en los juicios justos con las garantías, todas las garantías, lastimosamente. Que el pueblo movilizado de todas las plazas de la Argentina logró revertir, y porque la corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país. Esto era parte del documento que fue expuesto en el día de ayer, en la que también participaron la ATE, la CTA Autónoma, PEDUN, UOCRA, La Plata, el Populismo Acá, Frente Social Peronista, Corrientes Nacional Martín Fierro, Federación Judicial Argentina y la Liga por los Derechos Humanos, entre otros, ¿no? Las banderas tenían leyendas como "Libertad a Milagros Salas", "Presa por luchar", "Libertad al Pata Medina", "Fuera a la Corte", "Fuera FMI", "Libertad para los presos políticos", "Basta de mafia judicial", "Queremos una justicia independiente, democracia y justa". También se podía leer "Las cosas por su nombre", "Rosenskrack", "Rosati", "Lorenzetti" y "Maqueda", "Delincuentes judiciales, fuera de la corte". Replicamos también algunas más de las que se podían leer: "Queremos una corte amplia", expresaron y señalaron que debe ser democrática, con integrantes que provengan del pueblo, no de las élites, que hayan participado activamente de tareas sociales, que respeten la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades, entre las condiciones que mencionaron. De esta manera, distintas organizaciones, tanto sociales, gremiales, agrupaciones incluso, se convocaron en la tarde de ayer, se movilizaron hasta la Plaza Lavalle para repudiar el desempeño de la Corte Suprema contra la impunidad y el fin del Ford con fines políticos. Esto ocurría en la tarde de ayer, donde se manifestaban, se habían convocado a las 6 de la tarde y se hicieron presente una multitud de gente. La verdad, si vemos imágenes, precisamente podemos corroborar la cantidad de personas que hicieron presente en esta movilización masivamente convocante, ¿no? En distintas partes del país se replicó también en distintas zonas pidiendo lo mismo, el cambio y que obviamente haya justicia finalmente. De esta manera marchaban al Palacio de Tribunales por la democratización de la justicia distintas organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones, incluso diputados. Bueno, siendo las 10 de la mañana, 6 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Tell you what, it's time you all joined in. Everybody, it's gonna keep yourself alive. Long time coming, such a long, long time, and I can't stop running, such a long, long time. Can you hear my heart? Can you hear that sound? 'Cause I can't help thinking, and I won't stop now. And then I looked up at the sun, and I could see all the way that gravity pulls on you and me. And then I looked up at the sky and saw the sun, and the way that gravity pushes on everyone, on everyone. Baby, when your wheels start turning and you feel let down, and it seems like troubles have come all around, I can hear your heart beating, I can hear that sound, but I can't help thinking, and I won't look now. And then I looked up at the sun, and I could see all the way that gravity pulls on you and me. And then I looked up at the sky and saw the sun, and the way that gravity pushes on everyone, on everyone. Rolling. One, two, three. One, two, three. Tried so hard just to get through to you. Your head's so far from the realness of truth. Was it just to come on in the dark? Was it meant to last long? I think you want your welcome, honey. I'll just sing you along as I sing you this song. Can pass slowly, things always change. Your day's been numbered and read your last page. You was just a temporary love, honey, you ain't the first. Lots of others came before your woman said that you've been the worst. Say you've been the worst. Goodbye to you, girl. So long, farewell. I can't hear you crying. Your job has been hell. So look for me walking down your street at night. I'll be in with another deep down inside. Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Yo me voy a barrenar. Ya me voy, ya me voy para la playa, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Hasta que se acaben las olas. Que se acaben las olas, no paremos de remar hasta que el día se haga noche. No paremos de bailar la danza mocha que emborracha con el vino del dolor. A los que bailan en la noche se les quema el corazón, y a los que ríen en la vida no les alcanzan los dientes para comerse al mundo como si fuera una moneda de chocolate, de vaca de campo que empalaga la boca de los que no saben nada de nada, de nadar un rato hasta que se acabe el mar y llegar a la playa del más allá a tomar un vinito con los amigos, a ver si algún día se quema el sol. Ven a casa conmigo a charlar un ratito antes que se me rompa este corazón.

La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM. Diez de la mañana, 31 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Continuamos con la información porque se viene la noche de las vacunas. Así es, la noche de la vacuna. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo anunció en la jornada nocturna, que esta jornada nocturna será especial, ya que habrá 100 postas ubicadas en lugares céntricos del conurbano y en puntos turísticos de alto tránsito. De esta manera, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciaba que el próximo viernes 4 de febrero, este viernes ya, se llevará a cabo la noche de las vacunas en más de 100 postas ubicadas en lugares céntricos del conurbano bonaerense, en puntos turísticos de alto tránsito. Esto se informaba en el día de ayer de manera oficial. El anuncio se hizo en Pinamar en una nueva conferencia de prensa con las que, como que las que ofrece cada semana en distintos puntos de la costa bonaerense el gobernador Axel Kicillof. El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak confirmó que el viernes 4 de febrero se realizará la noche de las vacunas en más de 100 postas para llegar a un público distinto en condiciones distintas, aseguraban. De esta manera, el funcionario precisó que a partir de las 8 de la noche habrá 50 postas itinerantes y más de 50 fijas que ampliarán su horario para poder cubrir la nocturnidad en toda la provincia y especialmente en la costa. De esta manera, entonces, la nueva estrategia sanitaria, en este caso, tiene como objetivo ampliar el acceso a la vacunación, habilitando los vacunatorios en un horario accesible para personas que, por diversos motivos, no pueden hacerlo en los horarios de funcionamiento habitual, que pasa mucho. Muchas personas que trabajan de día y residen en la noche pueden acercarse a las postas, ¿no? De igual manera, esto mismo lo explicaba el Ministerio de Salud bonaerense en un comunicado. Desde la cartera sanitaria afirmaron que los principales destinatarios de la actividad son los jóvenes, las y los jóvenes, pero se garantiza la vacunación de todos los grupos poblacionales. Aseguraban también que saben que la vacunación es la herramienta que se tiene para poder dar el paso adelante y para prepararnos al inicio de las clases y una temporada de otoño-invierno en mejores condiciones. Esto lo decía en conferencia el ministro. Además, destacó que hubo una caída del 52,3% semanalmente de los casos de coronavirus por Omicron y sostuvo que la caída semanal fue de 33%. Kreplak también remarcó que la vacunación produjo un efecto distinto en esta ola, con una complicación menor, podemos decir, en los casos que requirieron internación en terapia intensiva. También dijo que el mes de enero fue el segundo mes de mayor vacunación del último año con el programa de vacunación libre y federal. El anterior había sido en junio. La conferencia tuvo lugar en el Hotel del Bosque de Pinamar. Y también contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Seguridad, Sergio Berni, y el concejal del Frente de Todos del distrito de Gregorio, de Pinamar, obviamente, Gregorio Estanga. A su turno, Berni destacó la gran temporada histórica, que realmente sí, se remarca, que están teniendo y que no fue producto de casualidad, sino que hubo detrás un gobierno provincial que lo planificó. La gran temporada histórica que se está teniendo no fue producto de la casualidad, aseguró, sino que hubo detrás un gobierno provincial que lo planificó, enfatizó a la vez que hizo un reconocimiento a los policías que integran el operativo Sol, precisamente. Y para finalizar, señaló que la provincia está pensando en alargar la temporada de vacaciones de turismo y la policía va a estar ahí para acompañar. En tanto, Augusto Costa no dudó en manifestar que Pinamar es un ícono de turismo y resaltó que están en una temporada récord y el trabajo del gobierno provincial, obviamente, nuevamente lo reconoce en cada una de las localidades donde mantuvieron reuniones con sectores vinculados al turismo. Más de 6 millones de turistas han visitado el distrito de Pinamar, señalaba el gobernador, precisamente, lo que significa como un 20% más que otros años, señalaba. Para finalizar, la vicegobernadora Magario puntualizó, ¿no? Hemos superado esta gran ola de contagios de coronavirus que superó en 4 veces los contagios del año pasado. Hubo un porcentaje infinito de contagios y esto no se debe a que Omicron es una cepa leve o suave, sino que los bonaerenses estamos vacunados. También añadió, ahora nos queda una gran tarea, que es vacunar a los niños para el ingreso a las escuelas, para que tengan una escuela que no frene, que no pare, aseguró. Aprovechó también para convocar a los papás y a las mamás para que vacunen a sus niños. De esta manera, entonces, anunciaban las noches de las vacunas en Buenos Aires, en distintas zonas. Nosotros también vamos a ir compartiendo en nuestras redes los distintos puntos que se van a habilitar para aquellos que no pudieron por X motivos en su momento o en el transcurso del día acercarse y ya en la noche no está disponible los vacunatorios, para que este próximo 4 de febrero, este viernes ya, puedan acercarse y vacunarse precisamente en un horario ya nocturno, la noche de las vacunas, precisamente. Siendo las 10 de la mañana, 37 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra.

at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. It was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. We'll be right back. text notes are marked return to sender. I'll save this letter for myself. I wish you only knew good it is to see you. Steps I take don't get me anywhere. I'm getting further from myself. One thing is always true. Good it is to see you. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo.

Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Estaríamos amando esta cortina de Imagine Dragon, Lovely, ahí está, estaría amando yo, no sé ustedes. Continuamos con la información, gente, porque continúan un montón de cosas para las vueltas a clases. Por un lado estábamos compartiendo la información de 160 productos precisamente útiles escolares serían incorporados al programa de precios cuidados, eso lo comentábamos hace un ratito, y por otro lado están preparando los protocolos para una presencialidad plena y segura para este ciclo lectivo del 2022. ¿Qué quiere decir eso? Campaña de vacunación para los más jóvenes y también el acceso a que puedan estar de manera seguro en el ámbito escolar. Y esto lo decían en un encuentro llevado adelante en la sede de la cartera educativa, precisamente los ministros de Educación y de Salud, quienes analizaron juntos una especialista de con también los especialistas, ¿no?, del momento epidemiológico, los protocolos para sostener la asistencia presencial durante este año, mientras que se relanzó la campaña de vacunación, ¿no? Los ministros de Educación Jaime Persic y de la de Salud, precisamente Carla Bisotti, mantuvieron en el día de ayer una reunión con, como bien decíamos, especialistas y analizaron los protocolos para sostener la presencialidad plena y segura, más que nada, en este ciclo lectivo del 2022, mientras que relanzaron la campaña de vacunación que fomenta la vacunación como la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles. Esto lo decían en el día de ayer, precisamente. Y al respecto, Persic explicó que a través de esta reunión querían construir un inicio de ciclo lectivo reparador con aulas seguras para recomponer tanto sufrimiento, aseguraban, que ha tenido nuestro pueblo y recuperar la centralidad que tiene la escuela en la vida argentina. También puntualizó que el proceso de vacunación es la primera barrera que tenemos y que nosotros le ponemos a la transmisión del virus, y resaltó que a través de un esfuerzo político y de gestión muy importante han logrado niveles de inmunización muy altos en chicas y chicos, así como en adolescentes. Por parte de la titular de Salud, señaló que están trabajando muy fuertemente para generar acciones y decisiones conjuntas y consensuadas, siempre con una mirada federal y basada en la evidencia, y tener así nuevas recomendaciones para el inicio de las clases, que ya tienen fecha, ya habíamos dicho eso también por su parte. El encuentro de la tarde de ayer, llevado adelante en la sede del Ministerio de Educación, precisamente comenzó con la presencia de la campaña, con la presentación nuevamente de la campaña de vacunación docente a cargo del Secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, y la representación de la campaña de vacunación a niños, niñas y adolescentes a cargo del Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli. En ese sentido, el Ministerio de Salud, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y la Sociedad Argentina de Pediatría relanzaron en el día de ayer la campaña de vacunación, Vacunación, se entiende, ¿no? Con el objetivo de reforzar la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación en niñas, niños y adolescentes de cara a la vuelta a las clases presenciales y fomentar las vacunas como la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles. También la Organización Panamericana de la Salud precisó en un comunicado que Argentina cuenta con uno de los calendarios nacionales de vacunación obligatorio y gratuito más completo de la región. Sin embargo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF del 2020, América Latina enfrenta una tendencia a la baja en la cobertura. Atentos a esto. También se aseguró que en nuestro país, entre el 2009 y el 2020, hubo una disminución promedio de 10 puntos porcentuales de la cobertura, según datos de la cartera sanitaria nacional. En la Argentina ya no se registran casos autóctonos de sarampión desde el 2000 y de rubeola congénita desde el 2009, subrayó y añadió que el último caso de poliomielitis fue en 1984 y de difteria, en el 2006 y de tétanos neonatal en 2007 y se redujo en más de 96% los casos de trasplantes hepáticos por el virus de la hepatitis A. Se remarcó también que para sostener estos y alcanzar nuevos logros es clave mantener las altas coberturas de vacunación, que al respecto Bisottis destacó que está en función una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación en la que se definió como prioridad estimular las vacunaciones pediátricas de COVID-19 y el del calendario, ¿no? Tanto en niñas, niños y adolescentes, como así también en docentes y toda la comunidad educativa. Esto lo señalaba y también agregó que el inicio del ciclo lectivo tiene que ser reparador. Por su parte, Luisa Brumana, representante de la UNICEF Argentina, señaló que el escenario de descenso de vacunación amenaza con revertir los progresos logrados en la eliminación de enfermedades prevenibles en las últimas décadas de las niñas y niños y adolescentes, ¿no? De esta manera entonces se pone en marcha una nueva planificación en cuanto los protocolos para el inicio lectivo presencial. Se espera que sea ya presencial, ya teníamos fecha 2 de marzo si no me equivoco ahora, de inicio de clases precisamente. La idea es que de esta manera se pueda volver, como bien decíamos, a la presencialidad plena y los chicos puedan estar protegidos con las dosis contra el COVID ya incorporadas para obviamente resguardarse de una mayor manera, podemos decir. Esto no quita que tengan que seguir yendo con barbijos y obviamente seguir cuidándose con alcohol en gel, lavados de manos, entre otras. Bien. De esta manera se espera también un poco apaciguar los últimos 2 años en donde se intentó volver a la presencialidad de una manera bastante frágil, podemos decir, y hoy en día ya tienen otro esquema, el calendario de vacunación contra el COVID ha avanzado mucho, por suerte, y ahora se está trabajando nuevamente para vacunar a los docentes con la segunda y tercera dosis. Eso es lo que se plantea, por un lado, para nuevamente reparar el daño también provocado por la pandemia en los últimos años en la educación. Siendo las 11 de la mañana, 30 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. tu nuevo dial. 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. Siempre esperando.

Junto a vos, estés donde estés, FM Max es tu radio. Si tú quieres bailar, toma mi mano, nena, dile que yo soy tu amado, nena, quieres tú bailar, quieres tú bailar, bajo la luna, y no dejes de abrazarme nunca, oh, nena. Quieres tú bailar, quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar, quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar, quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar. Si tú quieres bailar, toma mi mano, nena, dile que yo soy tu amado, nena, quieres tú no dejes de abrazarme nunca, oh, nena, quieres tú bailar. Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar. Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar. Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar. Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar. Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Acariciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida.

tendría que cumplir la condena, pero además dice que no podrá acercarse a la primera dama a menos de 200 metros y deberá tomar un taller en el INADI. Esto fue la condena en el día de ayer, donde la justicia lo condenó, por un lado, a 30 días de prisión domiciliaria al youtuber Eduardo Miguel Presto Felipo, acusado de violencia de género, hostigamiento y discriminación contra la primera dama Fabiola Yáñez. A través de distintas publicaciones en sus redes sociales, lo cual la querella había definido como información difundida con real malicia, a sabiendas. El juicio oral se celebró en el día de ayer. Se determinó que Presto Felipo deberá cumplir con una perimetral de contacto de 200 metros respecto de la primera dama durante un año. Tendrá que realizar el curso de taller de violencia de género y respecto a las mujeres en el Instituto Nacional contra la Discriminación y pagar la costas de proceso, precisamente, tal como lo había solicitado la defensa de Yáñez. También en su presentación inicial, Yáñez sostuvo que el material audiovisual contenía información difundida con real malicia, a sabiendas de su falsedad y con tal despreocupación acerca de cómo afecta en forma palmaria, ¿no?, su buen nombre y su honor. La primera dama aseguró que esas publicaciones ocasionaban un gravísimo daño, violencia de género, afectando la dignidad de las mujeres víctimas, creando una hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en espacios públicos, aseguró la primera dama. Sin embargo, en sus redes sociales, Presto, el Presto, como bien se lo conoce en YouTube, aseguró que hasta el momento está pausada, esto vamos a tener que aseverarlo, que él no se encuentra en prisión domiciliaria hasta el momento, que tiene planes incluso de viajar con amigos a Mar del Plata. La sentencia está dada, hay que ver cuándo sería el inicio del cumplimiento de su prisión domiciliaria y cuándo deberá precisamente iniciar los talleres en el INADI. De esta manera, él se mostró muy, muy victorioso dentro de todo lo que fue en el día de ayer, después del juicio, incluso antes de ingresar a tribunales, agredió de manera verbal a una de las reporteras, periodistas de C5N, aludiendo más que nada, antes de cada pregunta, ¿no?, a la situación de C5N, sin hacer referencia al momento ni al juicio. Por otro lado, finalizando también el juicio, salió con aires victorioso dentro del ámbito, asegurando que no le iban a ganar. Junto con algunos seguidores de su canal de YouTube, empezaron a vociferar y a alentar nuevamente contra la figura de Fabiola Yáñez, que no sé cómo vendrá esto en esta causa, cómo acusará o cómo repercutirá, porque fueron bastante graves las insinuaciones ante a la figura de la primera dama, incluso ante la justicia. Vamos a seguir el caso también. Hasta el momento, lo que sí se sabe es que el youtuber debe permanecer durante 30 días en prisión domiciliaria. Hasta el momento no se consta el inicio de esta condena. Sin embargo, en sus redes sociales, como bien ya decía hace instante, él aseveraba que él está libre, que incluso en la noche de ayer había salido a comprar, había salido a tomar algo con amigos y en los próximos días se encontraba viajando hacia Mar del Plata. Vamos a ver cómo continúa esto. Por otro lado, también tenemos que decir que el día de hoy comenzó a regir una nueva etapa del programa Ahora 12. Qué importante, porque veníamos anunciando que se había renovado y la Secretaría de Comercio Interior puso en el día de ayer en marcha la nueva etapa del programa Ahora 12 con financiamiento de 3, 6, 12 y 18 cuotas y hasta 24 cuotas con modificaciones en tasas de interés y sin cambio en los rubros. Esto lo decíamos la semana pasada, precisamente que hoy, en el día de ayer, ya se puso en marcha. Perdón, en el día de hoy se puso en marcha. Entre las modificaciones que se destacan es la de la supresión del plan de 30 cuotas y los incrementos de los topes de las operaciones alcanzadas por el programa en el caso de las motos, que cambió el precio del tope máximo, que anteriormente era de 250 mil pesos a 300 mil, y de anteojos y lentes de contactos, que era como tope final de 15 mil pesos, ahora alcanza los 20 mil. De esta manera continuarán los planes de pago de 3, 6, 12 y 18 cuotas, también las de 24, con una tasa nominal anual del 31% en los tres primeros y de 36% en los dos restantes, o sea, 18 y 24. También desde el desarrollo productivo destacaron esta renovación, manteniendo todos los rubros previstos, y ofrece planes de financiamiento hasta 24 cuotas con tasas de interés subsidiadas en productos de líneas blancas que incluyen calefones, heladeras, congeladores, freezer, aires acondicionados, también climatizadores de aire y o ventiladores, lavavajilla, lavarropa, secarropa, cocinas, hornos, anafes, calefactores, estufas y termotanques. También remarcaron que las 24 cuotas se pueden encontrar en muebles para el hogar, tanto como también bicicletas, colchones, neumáticos, accesorios y repuestos, automotores, computadoras, notebook, tablets. Estos todos tienen que ser de fabricación nacional. Ya sabemos, televisores, monitores y pequeños electrodomésticos. De esta manera, entonces, continúa del mismo modo. Están disponibles para la compra de materiales y herramientas para la construcción. También arena, cemento, cal, yeso, ladrillo, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías, lo que es grifería, membranas, tejas, pinturas, vidrios, rajes y pisos de madera incluidos. Por otra parte, también destacaron que el rubro recientemente incorporado de elementos durables de cocina, que comprende los que son ollas, cacerolas, sartenes y planchas también, todo lo que es de aluminio, se mantiene en el plan de 12 cuotas, al igual que los rubros de indumentaria y calzado, mientras que las bicicletas, inclusive las eléctricas, continúan en los planes de 3, 6 y 24 cuotas. En el caso de los juguetes y juegos de mesas de fabricación nacional también, los planes son de 3, 6, 12 y 18 cuotas únicamente. Todos estos productos tienen que ser siempre de producción nacional para que esté incluido en el nuevo Ahora 12, en el programa también que arrancó en el día de ayer con algunas modificaciones, que una de las que más resaltan son los de el caso de la suspensión del plan de 30 cuotas y el cambio de los topes para las compras de motocicletas, como varió de 250 mil pesos como tope a 300 mil, y los anteojos y lentes de contacto, que tenían un tope de 15 mil pesos y ahora llega hasta los 20 mil pesos. 12 del mediodía, 7 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra.

llegaron los corsos a Alejandro Petión. Los esperamos el 26, 27 y 28 de febrero a partir de las 21 horas en adelante. En la Plaza Horacio Agüero a pasar tres noches de carnaval en familia. De shows musicales, comparsas y murgas invitadas. También habrá servicio de cantina. Entrada libre y gratuita. Organizada por comparsa Aymara y vecinos. ¡Sí! Llegaron los corsos a Alejandro Petión. Los esperamos el 26, 27 y 28 de febrero a partir de las 20. Tu nuevo dial, 91.3. FM Max, un lugar, todas las voces. Nuevo dial, 91.3, FM Max, un lugar, todas las voces. Encontrar único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Pedazo de razón. Aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Del mediodía, 37 minutos, ya estamos, el día de hoy nos vamos un poquito más temprano, hoy no hay siesta precisamente, así está la gente ya preparando lo que va a ser la apertura en este 2022 en febrero volvió con todo. Están preparadísimos ahí del otro lado. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, pero no nos vamos sin decirte cómo viene este miércoles, que va a ser un día caluroso, ya lo pinta. Aquellos que me escuchan y están por la calle y dicen, che, sí, ya sé, no hace falta que lo digas. La máxima para hoy va a llegar a los 36 grados, atentos a eso. Mientras tanto, que para mañana se espera todavía tormentas eléctricas casi incluso. Mientras tanto, seguimos como en el día de hoy. Recordemos que arrancamos el día con una temperatura de 22 grados. La máxima va a ser de 35, 36 grados. Ahora la temperatura, 33 grados. Vientos a 16 kilómetros por hora del noroeste. Humedad del 37%. Mañana se esperan tormentas aisladas y leves descenso de la temperatura, que llevará la mínima a 24 grados y la máxima a 30, un poco más fresco que hoy capaz. Y el viernes el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se ubicará en 22 grados de mínima y 29 grados de máxima. Bien, vuelven las lluvias el día de mañana, atentos a eso, aquellos que tienen que salir, tengan todas las medidas correspondientes a la hora de salir, aquellos que nos ven en www.fm913.com, o sea, .3, ay, yo sola me pierdo, www.fm913max.com.ar, verán que tengo mi alcohol en gel acá sí, cerquita siempre, porque pese a la vacunación tenemos que seguir cuidándonos, gente, muy importante, y también tomar agua. Los días de calor no esperemos a tener sed, no se lo olviden como yo, muy importante. Por el día de hoy nos despedimos, quédense en un ratito, vienen nuestros amigos de Hoy No Hay Siesta, arrancando una nueva temporada precisamente con la programación. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar el día de mañana de 9:30 a 1 de la tarde haciendo esto que decidimos llamar La Caja Negra, al aire todo registrado. Chau chau, gente, nos vemos mañana. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia.